¡Qué increíble, Jorge! Nuestros padres son los seres más importantes en nuestra vida y mantener una buena relación de confianza es fundamental para crear un espacio seguro y de amor. Es por eso que Gaby nos ayudará con algunos tips para mejorar la relación con nuestros padres, ya que a veces pueden existir ciertos conflictos o sentimientos alejados. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Gaby Romero. Bienvenidos a una nueva emisión de Tips en Cuarentena, el espacio radial en el que día a día aprendemos a conocernos. Soy Gabriela Romero y hoy les contaré cómo mejorar la relación con tus padres. No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Los padres son los seres que te dan la vida y que están a tu lado desde que naces y desde que tienes conciencia de que eres persona. El término padres incluye tanto a la madre como al padre. Ambos son importantes para el desarrollo de un niño, del cual desempeñan varias funciones, como ser tu amigo, consejero y compañero. Los padres lo son todo. Como hijo, debes recompensar todo lo que tus padres han hecho por ti. Empieza con una buena convivencia con tus padres. Entonces te preguntarás, ¿qué hago para mejorar la relación con mis padres? ¿Quieres ser un mejor hijo? Te daré algunos consejos que te ayudarán a mejorar la relación con tus padres. Primero, debes dedicarle tiempo a tus padres. Así tendrás un mayor conocimiento sobre sus gustos y aficiones. Por ejemplo, pueden pasar de comer de forma individual a hacerlo juntos, o dar un paseo los domingos por la mañana. Recordar juntos momentos felices es uno de los pasos más fáciles para mejorar la relación con tus padres. Le permitirá que recuerden juntos una experiencia. Reconoce las contribuciones de tus padres a tu vida. En la mayoría de los casos, los padres no solo te dan la vida, también te crían y te educan. Debes agradecer a tus padres por lo que te han dado. Es muy frecuente que en las conversaciones entre padres e hijos se asemeje a un interrogatorio en el que el padre pregunta y el hijo responde, lo cual crea un espacio de autoridad, mas no de confianza. Debes confiar en tus padres, contándole tus problemas o inquietudes. Ellos pueden ser el apoyo que muchas veces necesitas. Debes mejorar la relación con tus padres. Son los únicos seres que no te van a fallar. Nunca te dejarán solo. Siempre estarán para ti. No olvides que tus padres son los que más te conocen. Tus padres también te necesitan. ¿Por qué no recompensarle siendo mejores personas? Algún día te faltarán y te arrepentirás. Aprovecha el mayor tiempo posible con tus padres. Respétalos y ámalos. Gracias por acompañarme. Soy Gaby Romero. Que tengas una linda tarde. Te espero el próximo miércoles por la radio de la Casa de la Cultura. Thrown out of the front door of the Viper room, losing in my calls on the sun.

Este torneo es considerado el más importante del fútbol sudamericano. Liga de Quito, por conseguir el título de la Copa Santander Libertadores 2008, clasificó y disputó la Copa Mundial de Clubes 2008. También clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores 2020, pero además disputó la Recopa Sudamericana 2009, recopa que se sumó a los certámenes ganados por el Club Albo. Quiero contarles que Liga de Quito consiguió la Libertadores tras vencer 3-1 en penales al Fluminense. El marcador global de los partidos disputados fue un empate de 5-5. Hazme saber en los comentarios cómo se llamaba el arquero de Liga de Quito que fue protagonista en esta hazaña. Consolidarse como campeones de la Libertadores ha sido el logro más grande que ha conseguido el equipo albo y que muchos equipos ecuatorianos siguen en la lucha. Te cuento que Liga de Quito en el 2008 provocó que todos los hinchas del fútbol ecuatoriano los aliente en las instancias finales de este torneo. El equipo albo en una ocasión saltó a la cancha con un cartel que decía "Va por ti, Ecuador". Amigos, hemos llegado al final. Si te gustó, comparte esta información con tus amigos. Nos vemos pronto aquí por Altavoz. Soy Alejandra Díaz y esto fue Medalla Dorada. Algo soy y grito gol, a donde quiera que yo voy, en Casa Blanca o en Japón. Algo soy, soy el campeón, campeón. Suena muy fuerte en mi corazón y un gol. Me llamo Oscar Ramírez y soy homosexual. Me discriminaron, me golpearon, me humillaron con sobrenombres como Barbie o Marica. Tuve algunos intentos de suicidio, pero hoy entendí que ser gay no es un desorden mental, es mi identidad. Pero aún así te respeto. Me llamo Claudia y soy transgénero. La discriminación por mi apariencia me obligó a dedicarme a la prostitución para poder sobrevivir. Ahí fui violada y humillada. Ahora lucho por los derechos de mis compañeras para que no pasen y sufran lo que yo viví en las calles. Pero aún así, te respeto. Soy Jessica Andrade y soy lesbiana. Nunca tuve novio, tampoco me atrajeron, y por eso empezaron a discriminarme. Decidí negar mi preferencia sexual, pero hoy me doy cuenta de que no vivo de las etiquetas, y escoger mi sexualidad es optar por mi libertad. Pero aún así, te respeto. Los grupos GLBTI siguen en pie de lucha por sus derechos. Ellos ya se aceptaron. ¿Por qué tú no? Thank you.

La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. Si pudieras eliminar una enfermedad entre todas las que existen, ¿cuál sería? Si yo pudiera eliminar una enfermedad incurable de la faz de la Tierra, sería el cáncer en todos sus tipos. Sería el COVID. Yo eliminaría el autismo. La leucemia. Eliminaría el cáncer. Hay un montón de enfermedades que nos encantaría eliminar, pero una de las más temidas por la humanidad siempre ha sido el cáncer. Pero, ¿será que eliminarlo puede llegar a ser posible? Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Jackie Morejón. Bienvenidos a Geeks. El día de hoy vamos a hablar de las vacunas especializadas contra el cáncer. El cáncer no es en sí una enfermedad, sino un conjunto de ellas. Aparece por culpa de una célula que comienza a funcionar de manera incorrecta. En vez de autodestruirse, cosa para lo que está programada, continúa dividiéndose y extendiéndose sin control. Desde hace varios años atrás que se lo ha intentado derrotar, pero por su naturaleza, el cáncer es muy complejo y no existe una única solución para eliminarlo. Además de que cada cuerpo es diferente y procesa los tratamientos de manera distinta. Si hay un sistema preparado para solucionar millones de enfermedades, es nuestro sistema inmunitario. Este está específicamente diseñado para cambiar y adaptarse. De esta manera, aprende a reconocer el peligro y puede defenderse. Pero, ¿por qué un sistema tan inteligente como este no es capaz de derrotar al cáncer? La razón es porque existen mecanismos fisiológicos dedicados específicamente a protegernos de nuestras propias defensas. Pero no se preocupen, todavía hay una esperanza. Hoy en día se está trabajando las vacunas especializadas para el cáncer. Las vacunas están preparadas para enseñar al sistema inmunitario dónde está el peligro. Pero con las células cancerígenas es un poco más complicado. A pesar de que las pruebas que se han hecho han tenido excelentes resultados, estas vacunas no pueden salir todavía al mercado. Este tipo de vacunas están confeccionadas personalmente, es decir, que no existen dos vacunas iguales. Para crearlas es necesario realizar una biopsia en el tumor del paciente, secuenciar y analizar su ADN, y llevar esa información al lugar de producción. Nada más terminar de crearla, la vacuna debe ser entregada rápidamente al hospital, porque los retrasos podrían ser mortales. Como ves, no es algo muy fácil de lograr, y por lo que escuchamos, tampoco debe ser nada barato. Es por eso que todavía se sigue trabajando en una cura para el cáncer, pero puede que estemos más cerca de lograrlo de lo que creemos. Hasta aquí llega Geeks el día de hoy. Soy Jackie Morejón. Nos vemos la siguiente semana aquí en Alta Voz. Love you.